Hemos estado viendo acerca de la Sagrada Escritura, la forma como Dios nos habla, nos revela su voluntad. Y una de las últimas aportaciones que pudimos trabajar fue acerca de la prueba bíblica de la inspiración de la Sagrada Escritura. Esta nos ayuda a nosotros también para conocer con más detalle, con otros principios, cómo y de qué manera debemos de acercarnos al texto de la Escritura como tal. El último texto que vimos fue 2 Timoteo 3:16. Ahora, hablemos en este periodo de tiempo sobre la naturaleza de la inspiración. El verdadero concepto enseña que el Espíritu Santo actuó sobre los escritores de la Biblia en una forma orgánica, es decir, como si fueran partes suyos, pero manteniendo también las leyes del interior de cada una de las personas que participaron en este proceso, un proceso muy didáctico que Dios tiene acá, un proceso didáctico en el cual la Biblia no se apuntala como uno de los factores en los cuales hubo una manipulación de Dios, sino por el contrario, hay una clara indicación de que Dios está presente en ese sentido. Yo quisiera mencionarles a ustedes que en el proceso de la revelación ha habido algunas corrientes un tanto contrarias al buen deseo de parte de Dios de mantener esa dinámica, ese ritmo. Uno de ellos era, por ejemplo, una inspiración mecánica. Las personas consideraron, y esto es un error, es una forma errada de concebir la forma como Dios inspira, una inspiración mecánica. Se ha dicho algunas veces que Dios literalmente dictó lo que los autores humanos de la Biblia debían describir, como si estos fueran las plumas de las manos de Dios. Esa inspiración mecánica elimina muchas veces el carácter, el carácter precisamente de las personas que como siervos de Dios trabajan a la mano de Dios y como, usando una expresión muy paulina, como colaboradores de Dios. ¿Se recuerdan esa expresión de Pablo? Somos y ténganlo los hombres como colaboradores de Dios. ¿Cuáles son las objeciones entonces a esta inspiración mecánica de la cual algunas personas han hablado? La propia Escritura demuestra lo contrario. Los mismos autores fueron de carne y hueso, con sus propias pasiones, como hemos visto, las formas como ellos percibieron de Dios también todo el conocimiento, pero la forma en la cual ellos pudieron transcribir, hacer el trabajo de redactar su texto sagrado. Por ejemplo, uno de mis personajes preferidos en la Biblia, cuando se trata del tema sobre organización de documentos y el traslado de documentos y el coraje que tiene para hacer el documento sagrado, es Lucas en el Evangelio. Los primeros 4 versos de Lucas me llaman poderosamente la atención de cómo fueron escritos. Lucas nos dice a nosotros su proceso, su metodología de trabajo, por ejemplo. Y ahí en la metodología de trabajo nos trasluce también su corazón. Yo encuentro varios objetivos que Lucas tiene acá. Número 1, me gusta mucho su deseo y su compromiso con escribir la verdad acerca de Dios. Eso es una de las cosas que me llama de la atención de Lucas. Tiene un deseo ferviente, ¿verdad? Y eso es lo que dice en los primeros versos de su evangelio en el capítulo 1. Le dice a Teófilo que ha tenido el firme compromiso de escribirte las cosas que hemos oído y que hemos también leído en orden para que conozcas la verdad. Ese espíritu de Lucas es un espíritu muy, muy interesante. Luego, Lucas tiene la capacidad, como un griego que es, de ordenar todos los pensamientos y dice él de ponértelos en orden, tal como sucedieron. Eso quiere decir que en el corazón de Lucas hay un interés profundo de que lo que Dios le ha estado revelando y por ende él investigando, ahora se transcriba como un texto debidamente ordenado. Lo primero, que busca la verdad. Segundo, que tiene un orden subyacente, un orden que se trasluce, un orden que hila todo el Evangelio de Lucas. Eso lo encuentra usted en esos primeros cuatro versos. Pero hay otra característica también en Lucas. Creo yo que Lucas ha sido impregnado en su corazón por el corazón pastoral de San Pablo. Eso me demuestra también cómo Lucas tenía una muy buena pasión por aquellas personas que habían sido llamadas por Dios para el reino. Pero si usted ve el enfoque de Lucas, hay unos enfoques muy interesantes. Por ejemplo, Lucas le da mucha preeminencia a la mujer en su evangelio. ¿Por qué? Porque es un segmento de la población que ha sido marginada en cuanto al tema de la revelación por parte de Dios. Sin embargo, aquí aparecen episodios muy particulares en la vida y en el evangelio de Lucas, enfocados precisamente hacia esas mujeres. ¿Qué trasluce eso? Que tras la revelación, su corazón se volca a ser un corazón bastante pastoral. Y eso llama la atención. Ahora, cuestiones técnicas propiamente en cuanto a la revelación o la naturaleza de la revelación en Lucas. Yo encuentro también algunos puntos que quisiera compartir con ustedes en cuanto a esa naturaleza de la inspiración, precisamente en esos cuatro versos que aparecen en el capítulo número 1. La naturaleza de la revelación es que Dios le motiva, Dios le revela, pero él no deja de hacer un trabajo investigativo para poder formular su evangelio. Eso es algo importante, porque él se va a las primeras fuentes. ¿Cuáles son las primeras fuentes en metodología de la investigación? Las personas que vieron y oyeron. O sea, él se va a las primeras fuentes de investigación. O sea, va con las personas. ¿Qué pasó cuando el Señor te sanó? ¿Qué pasó cuando el Señor te dijo tal cosa? ¿Qué pasó cuando escuchaste el sermón del Señor en aquella ocasión? ¿Qué pasó cuando el Señor te liberó de esta situación anómala que estabas pasando? Esas cuestiones, Lucas las investiga y ese es un primer elemento que me enseña concretamente cómo Lucas recibe la revelación, pero no deja de hacer una investigación. Ahora, el segundo principio de Lucas también en esta investigación, que lo hace diligentemente, o sea que hay una pasión aquí, no hace un trabajo tipo universidad solo por salir del paso, ¿verdad? O como ahora se puede hacer con muchos trabajos que se pueden dejar en seminarios, un copy-paste, ¿verdad? Un solo coger de esta página, pegarla en un documento Word y entonces ya mandarlo a imprimir. Ya hice mi investigación, ¿verdad? Eso es plagio. No, Lucas no hace eso. Aquí hay un corazón, después de haber recibido la revelación de Dios, de querer diligentemente investigar. Pero ahora, esa diligencia se transforma también en una característica muy particular. ¿Sabe por qué? Porque si algo nos trasluce la revelación de Dios es que a quien Dios se le revela, se esperaría concretamente que tenga la habilidad también de mostrar pasión en el momento en el cual nos acercamos a la Sagrada Escritura. ¿No creería usted? Mire, y lo voy a decir así, espero darme a entender. De verdad no quiero ser en ningún momento una persona que ofenda un ministerio pastoral tan lindo como el que Dios nos ha dado. Pero antes que visitar, antes incluso de orar por los enfermos, ¿no cree usted que tendríamos que tener una pasión por acercarnos al texto sagrado y encontrar toda la riqueza de la revelación de Dios? Yo no digo aquello de que no se debe de hacer o que se debe de hacer de mala manera, sino que yo digo que esto que hacemos de acercarnos a la palabra del Señor tendría que ser con una pasión desbordante, con una pasión desbordante de alguna manera. ¿Sabe que los mejores profesionales son los que aman apasionadamente su profesión? Esos son los mejores profesionales. Yo he visto profesionales en las iglesias, en la iglesia donde yo soy pastor, los mejores profesionales son aquellos que aman apasionadamente su profesión. No aquel amigo mío que consiguió ser abogado, llevó su título y le dice al papá, va, esto querías, aquí te lo doy, no me pidas que ejerza. ¿Qué quiere decir eso? Lástima porque fracasó como profesional, estudió cosas que él no quería estudiar por satisfacer a su papá, que a la postre fue un gasto nada más. Sin embargo, el pastor, la pastora, el ministro de Dios, los misioneros, los evangelistas, tendríamos que meternos tan profundamente en la Escritura que sintiéramos esa pasión diligente que sintió San Lucas. Número tres, una cosa también de la naturaleza de la inspiración divina que nosotros podemos encontrar es que en ningún momento Lucas se siente anulado por el Señor. ¿Se percata de esas situaciones, por ejemplo, con los autores bíblicos? Usted jamás se encuentra con un Moisés que ha sido anulado por el Señor. Absorbido por el Señor, sí. Pero no anulado. Usted se encuentra con los autores proféticos y usted mira que ellos no han sido anulados. Por el contrario, su pasión se desborda en el momento en el que escriben. No digamos en el Nuevo Testamento. Me gusta Pedro, por ejemplo, cuando con todo ese corazón desbordante que ha adquirido con el correr de los años en su relación con Dios, tiene la habilidad específica y concreta de animar a una iglesia que está en plena situación de crisis en el momento en el que está siendo perseguida, como es la primera carta de Pedro, ¿verdad? Ya las huestes de Nerón están atacando directamente a la iglesia y entonces Nerón está a punto de quemar Roma. Recuérdense ustedes esa historia. Pero ya los cristianos han comenzado a ser perseguidos y perseguidos de mala manera. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice Pedro, por ejemplo, a esas personas? Él lo ha experimentado. Las pruebas son de corta duración, mas la gracia de Dios es eterna. A personas que están sufriendo. ¿Por qué? Porque la revelación que está recibiendo es una revelación para guardar la esperanza. Y eso me ayuda a comprender, por ejemplo, que quien recibe la naturaleza de la inspiración, la recibe sin que sea anulado y en consecuencia trasluce también su personalidad. ¿O acaso usted no puede encontrar rasgos de la personalidad de David cuando escribe Salmos? ¿Cómo diría usted que tiene o cuáles son algunos de los rasgos de David? ¿Sabe? David para mí es un hombre bastante tierno. Enamorado a morir. Pecador a morir. Cuando se trata de ir al culto, apasionado para cantar. Yo creo que David jamás cantó quedo en una asamblea de los creyentes. Yo creo, por lo que los salmos denotan, que David era eufórico. Mire, lo dice un presbiteriano. David, creo yo, que si estuviera en este momento, fuera pentecostés. Es que él es eufórico. De verdad, es eufórico para expresar sus sentimientos. Cuando peca, llora inconsolablemente. En algunas de nuestras iglesias, eso como que no es un privilegio que nos podemos dar, ¿verdad? Pero David llora y peca día y noche. Cuando en algún momento se consigue un triunfo, como por ejemplo el regreso del arca, danza y hasta en algún momento enseña parte de su vestimenta interior. Y ahí va, ¿qué me importa lo que la gente diga? Danza, sacude su cuerpo, maneja eufóricamente. Y así escribe. Peca y se deprime. Para mí es un típico pentecostés. Es un hombre que no niega sus sentimientos, le da rienda suelta. Es precioso David. ¿Por qué cree usted que la iglesia se identifica tanto con él? ¿Acaso no la iglesia canta salmos de David? ¿Acaso la iglesia no tiene muchas veces dentro de los cultos salmos llamando a la adoración y cabal cuando usted mira escrito por David? ¿Por qué la iglesia se identifica? Porque muchas veces así somos, eufóricos para alabar a Dios, eufóricos para adorar a Dios. De repente nos deprimimos porque algún pecado nos atormenta ahí en algún momento. O sea, ¿Acaso no nos identificamos con ese David? Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no anula su carácter y es una de las características de la naturaleza de la inspiración. Otra característica también de Lucas, aparte de la diligencia y la pasión que no anula su personalidad, es también el deseo profesional de hacer las cosas correctamente. O sea, la naturaleza de la inspiración jamás altera la profesionalización de Dios reflejada en la revelación de la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que el texto sagrado que nosotros tenemos es un texto que lo han sometido al laboratorio de la historia y ha aprobado su examen. O sea, los críticos o los estudiosos, porque no solamente críticos, también los estudiosos se han acercado a la revelación de Dios y a la inspiración que Dios le dio a los autores bíblicos y han sometido a varios exámenes de forma acuciosa, de forma minuciosa, el texto sagrado. Y vamos a encontrar una cosa. Si es en el tema de historia, la iglesia, a través del texto sagrado, ha demostrado que el texto sagrado es bastante fiel a todo el aspecto cronológico, aunque no es un libro histórico. Miren qué interesante. No pretende jamás ser reconocido como libro histórico, pero sus datos históricos son bien fieles, bien comprobables. Por ejemplo, si usted mira esos elementos en los cuales Dios se revela, por ejemplo, dice, mire, ¿cuándo recibe la visión Isaías acerca de la santidad de Jehová y del mandato a limpiar al pueblo porque es un pueblo de labios inmundos? ¿Cuándo? ¿Fuera de tiempo y fuera de espacio? No. Usted puede analizar que dice la Biblia literalmente en el primer verso del capítulo 6 de Isaías, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo la gloria de Dios. ¿Por qué esa frase precisamente en el año de la muerte del rey Usías? ¿Por qué? Para ubicar la palabra de Dios en la justa dimensión histórica a donde viene. Mire qué interesante. Y si usted analiza y se lleva por tarea investigar cada inicio de los libros llamados proféticos, usted se encontrará precisamente que Dios hace que su palabra, que es eterna, que es atemporal, fíjense, la palabra de Dios es atemporal, venga en la temporalidad del hombre, venga en la historia del hombre, y usted encuentra muchos datos. Fíjense ustedes, por ejemplo, pónganse a pensar, ¿cuándo nace Jesús, la principal revelación de Dios? Siendo Herodes el gobernante. O sea, da los elementos históricos. ¿En dónde? En Belén de Judá o de Judea. O sea, da tiempo y da espacio. Sabe que el hombre, cuando es ser cósmico, es cuando tiene tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Y exactamente la revelación de Dios y la naturaleza de la inspiración divina viene en el tiempo de Dios. No, en el tiempo del hombre. ¿Verdad? En el tiempo del hombre. Ahí cuaja esa revelación que Dios nos deja a nosotros en particular. Ese acontecimiento, por ejemplo, de los milagros se dan en épocas determinadas. Aún la muerte de nuestro Señor y los padecimientos son datos bien históricos. Entonces la Biblia, por la naturaleza de la inspiración que posee, ha pasado su examen histórico. Luego, su examen antropológico. El origen del hombre lo demuestra de alguna manera por los componentes orgánicos y químicos que nosotros podemos tener. La Biblia lo demuestra y habla acerca del desarrollo del hombre también en sociedad. O sea que nos estudia no solo en aspectos antropológicos, sociológicos y culturales también. Fíjese usted que si encuentra, usted lee el libro del Génesis, va a encontrar edades muy particulares, como la edad de bronce, como la edad de hierro, también en la Sagrada Escritura, el nacimiento de las ciudades, cuando las ciudades son ciudades-estado, por ejemplo, cuando la cultura tenía por adoración un promontorio de piedras, y cómo evoluciona esa adoración al tabernáculo, al templo, sinagogas como elementos intermedios y después congregaciones cristianas como en el libro de los Hechos. O sea, un desarrollo antropológico, social, incluso económico, se da dentro de la Sagrada Escritura. O sea, de alguna manera la Sagrada Escritura y la naturaleza de la inspiración nos demuestran que Dios sigue siendo el artífice de revelarse en medio de las culturas y en medio de las poblaciones a donde Él manifiesta su voluntad. Por eso dijimos que la revelación de Dios se da principalmente en tres grandes continentes. Hay revelación de Dios en Asia, en África y en Europa, y ahí se da. Cuando el hombre ha considerado que Dios, por ejemplo, cuando se consideraba que el Dios de los israelitas era el Dios de las fronteras del pueblo de Israel, se equivocaron. ¿Se recuerdan ustedes ese concepto que se maneja por parte de las culturas antiguas y particularmente cuando se menciona que Jehová era el Dios de Israel? ¿A qué se refería? A que era el Dios que no traspasaba esas fronteras, ¿verdad? Está bien, ahí en Israel, el Dios, ¿cómo se llamaba? Jehová. Pero en Babilonia, ¿cómo se llamaba el Dios? Marduk. Ese Dios no podía sobrepasar las fronteras. Por eso hablan acerca de Jehová, el Dios de Israel. Cuando se refieren ahí, se está refiriendo a que no podían saltarse esas fronteras, ¿verdad? Solo en ese espacio actuaba Jehová, era el Dios de los israelitas. Pero vean ustedes lo interesante, por ejemplo, al estudiar la profecía. Ezequiel está allende de las fronteras. Ezequiel está en Babilonia. Ezequiel está bajo el poder supuesto del Dios que gobierna en ese lugar, que se llama Marduk. Y estando allá en Babilonia, un territorio que le pertenece a Marduk, Jehová se le revela y le habla en ese lugar. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios de los cielos, es el Señor de todo el universo. Amén. Y eso es lo que revela. No el Dios que estaba en las fronteras de Israel, era el Dios del pueblo de Israel, pero también el Dios de Nínive, que se acercó con Jonás cuando esa población aceptó ser creyentes y el Señor los perdonó. Por 400 años estuvieron en comunión, después fueron destruidos, pero ¿cuántas generaciones de ellos fueron salvos en 400 años? Ese Dios entonces que sale de Israel y se traslada, si podríamos decir de esa manera, o podríamos decir también que abarca a Nínive y que produce esa salvación también en Nínive. El Espíritu Santo usó a estos autores tal cual eran, con sus caracteres y temperamentos, con sus dones y talentos, con su educación y cultura, con su vocabulario y estilo. Permítame poner algunos ejemplos. Uno de los libros más bellos del Antiguo Testamento, el libro de Isaías. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Es que Isaías, por ser primo del rey, y es más, algunos autores lo consideran príncipe, también a él, ¿verdad? Primo del rey Usías, y como tal príncipe, y si era príncipe, educado con la mejor educación de ese momento. ¿Cómo no va a escribir un libro literariamente tan rico como el libro profético de Isaías, si él era un hombre bastante culto? Entonces se refleja la cultura que Dios no anula, sino que la utiliza como vehículo para que las Sagradas Escrituras también fueran mucho más elegantes, mucho más profundas. Si usted mira a los salmistas, por ejemplo, ¿qué se refleja en ellos? Una educación muy particular, más talentos muy innatos, ¿verdad? Que tienen los poetas y los compositores bíblicos en el momento, o los compositores musicales me refiero principalmente, porque tienen la habilidad de hacer canciones y de hacer himnos y salmos para la gloria del Señor. ¡Qué habilidad! De verdad que sí. Por ejemplo, el Salmo 119, que es todo un acróstico, utilizando el alefato hebreo, ¿verdad? El alefato hebreo es el equivalente de el conjunto de símbolos que se utilizan para la escritura y el lenguaje de los hebreos. Para nosotros es el alfabeto, ¿verdad? Porque toma el nombre de las primeras dos letras del griego, ¿verdad? Alfa, beta. Entonces nosotros el alfabeto. Pero ellos también toman sus dos primeras palabras en hebreo, que es alfa, perdón, alef o alefato, ¿verdad? Alefato, perdón. Entonces, el alefato hebreo. Y todo el Salmo 119 es un acróstico. Las nuevas, digamos, muchas Biblias modernas como la NBI, tienen arribita de cada bloque de textos sagrados, por ejemplo, la letra con la que inician. La letra con la que inician. Bueno, ahora, eso es lo que quiere decir el Señor, cómo utiliza dones y talentos. Si nos trasladamos al Nuevo Testamento, encontramos nosotros virtudes en personas como, por ejemplo, Lucas, de la que hemos mencionado, que escribe con una lógica muy de griego, médico y griego, ¿verdad? Ellos son más conceptuales. En cambio, el hebreo es más pragmático. Esa es la virtud, por ejemplo, del hebreo. El hebreo no tiene un concepto de Dios, porque es pragmático. Para él, es la forma como Dios se relaciona con su persona, con su familia, con su tribu, con su nación. El griego sí tiene conceptos. Por ejemplo, el hebreo, así como Jesús es hebreo, judío, ven ustedes cuando le preguntan, dinos un concepto de verdad, yo soy la verdad. O sea, no da un concepto. ¿Qué diríamos nosotros que somos un tanto occidentales? Conceptualizamos la palabra verdad. En cambio, lo que hace Jesús es decir, yo soy la verdad. Por ejemplo, nosotros conceptualizamos, dígame hermano pastor, ¿qué es la iglesia? Eso lo trabajamos nosotros el mes pasado. Para los hebreos no hay concepto de iglesia. Entonces lo que hay son imágenes que la iglesia refleja, como por ejemplo las imágenes orgánicas que vimos de la iglesia, cuerpo de Cristo Jesús. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Ustedes son labranza. Esos son ejemplos orgánicos, imágenes orgánicas, porque no tienen conceptos. O incluso imágenes estructurales. La iglesia es el edificio en donde la presencia de Dios se manifiesta. Ustedes son el templo de Dios. Esas son las imágenes estructurales que tiene el hebreo. ¿Por qué? Porque no conceptualiza, sino que tiene imágenes prácticas para ir definiendo esos principios y esas verdades. Y encontramos nosotros autores de esa naturaleza en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Verdad? Por eso es que a Jesús, dime un concepto de reino. Mejor te lo muestro. Es como este grano de mostaza, ¿verdad? Ese es el reino, decía Jesús. Similar a esto es. Dinos mejor otro concepto de reino. No, ¿saben qué? Les voy a poner una imagen. Como la red que se tira en donde la echan los pescadores. Les daba imágenes, no conceptos. Por eso, si usted mira, es difícil en algún momento en la teología dar un concepto de salvación. ¿Por qué? Les voy a poner mejor imágenes, decía Jesús. ¿Saben cómo cuál es la salvación? Y entonces nos daba a nosotros la imagen a través del pastor que pierde una oveja en el camino. Lucas 15. No nos dice ahí el concepto de salvación ni de perdición. Nos da una imagen. Y esa imagen es rica. Ah, es como esa oveja. Y entonces ya saca uno características de la oveja para poder sacar conclusiones. Pero es que no nos queda todavía totalmente claro. Bueno, entonces les voy a poner otra imagen. Ya no de campo, sino de ciudad. Una mujer tenía 10 dracmas y pierde una. Y entonces describe el sentimiento, la situación a la que se expone esta mujer al haber perdido una dracma. ¿Qué nos está presentando? Una imagen. Señor, perdón, yo soy mero brutito, no entiendo totalmente qué es salvación, qué es redención. Va, te voy a poner, ahí va la tercera, ¿verdad? Y entonces nos habla del hijo pródigo. Un padre tenía dos hijos y uno de ellos le pide su herencia, dame la herencia que me corresponde. Al cabo del tiempo toma todo lo que le correspondía y se fue. Se lo gastó perdidamente, viviendo una vida disoluta, y entonces se encuentra en una situación vergonzosa. Y entonces, estando en esa situación, estando en el chiquero, dice él, ¿qué estoy haciendo aquí? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces regresa y comprenden ahora, así hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. O sea, ¿da conceptos? No. Da imágenes de la vida cotidiana. Y en el caso de la naturaleza de la inspiración, lo que nosotros tenemos es cómo Dios se revela e inspira a esas personas para que, respetando sus caracteres, sus temperamentos, sus dones, sus talentos, su educación y cultura, su vocabulario y estilo, escriban. Por ejemplo, saquen ustedes, hagan una lista somera de las profesiones de las personas que escribieron la Sagrada Escritura. Pastores, ¿verdad? Boyeros, agricultores, pescadores, aristócratas, por ejemplo, ¿verdad? Reyes, sacerdotes, muy probablemente. ¿Por qué cuestionan tanto de que Hebreos no es de Pablo? Porque muy probablemente haya sido un sacerdote converso el que haya conocido todo el ritmo de trabajo en el templo y en las sinagogas, el que escribe la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque se nota que es una persona conocedora hasta el último detalle de la liturgia y cristianiza, eso es lo interesante, cristianiza toda la liturgia. Entonces se denota ahí el carácter de esa persona que escribe. Boyeros, pescadores, publicanos, que son aquellos que trabajaban con las agencias de recaudación de impuestos para el Imperio Romano, ¿verdad? Cobradores de impuestos, entonces, publicanos. Toda esa gama usted la refleja ahí, en ese sentido, con estas personas. Empresarios también, ¿verdad? Parece que los hijos de Zebedeo tenían una compañía que se llamaba Pesca S.A., porque eran dueños de alguna empresa pesquera, ¿verdad? Entonces, encontramos ahí esa gama de personas, esa gama de personas. Algunos tímidos, ¿verdad? Probablemente con cierto grado de timidez, digamos, así llama a Dios a algunos de nosotros que somos meros tímidos, ¿verdad? Pero Dios nos llama aún a pesar de eso, ¿verdad? Moisés dice, Señor, yo no tengo palabras, hasta se me traba la lengua cuando yo hablo. ¿Cómo voy a ir yo delante de Faraón y le voy a decir, deja ir al pueblo de Dios porque Jehová lo dice? Señor, mejor no. Hay personas que son muy recatadas en su forma de pensar, muy sabios. Pareciera ser que Salomón es de ese tipo. Parece que Salomón cargaba siempre una libretita de notas en su pecho y un par de lápices. ¿Sabe? Por ejemplo, el libro de los Proverbios. Hay episodios en el libro de los Proverbios que dice, aquí están 30 de los dichos más famosos que los sabios mencionan. ¿Qué es lo que hace Salomón ahí? Compilar y escribir. Repítame, don Rafa, ¿cómo es el dicho que usted sabe? Y lo escribía. Se lo voy a leer a ver si lo escribí bien y se lo leía, ¿verdad? Agua que no has de beber, déjala correr. ¿Está correcto el dicho? Sí, decía el sabio. Y entonces ya él tenía ahí una colección de 30 dichos que los sabios decían. Hay otras listas, porque después dice, y aquí está la otra lista con otros 36 dichos que los sabios han mencionado también. O sea, ¿qué quiere decir eso? que Salomón tenía una habilidad muy particular de relacionarse con la gente, de escuchar lo que la gente decía, ¿verdad? ¿Para qué? Para escribir precisamente y después componer, si él es el autor, para componer el libro de los Proverbios. O sea, esas son parte de la naturaleza de la inspiración y cómo Dios nos usa a nosotros. Y aquí vendría la otra pregunta, ya más para nosotros. ¿Dios anula su personalidad o tal cual es usted? Por el contrario, solo se desarrolla en el Señor y adquiere otras habilidades, pero Dios sigue usando su personalidad, ¿para qué? Precisamente para que refleje a través de ella toda la virtud y toda la ventaja que el Señor nos da al habernos hecho de esa naturaleza. Esa es la naturaleza de la inspiración. Dios no anula, sino utiliza de buena medida y de buena manera nuestros dones y nuestros talentos para transcribir y reflejar todo ello. Por ejemplo, les digo, yo conocí a varios profesores de homilética fuera del país, grandes profesores de homilética, que a la hora de predicar eran aburridos. Usted podrá decir, pero eso es contradictorio. No, eran personas que sabían la técnica de cómo predicar, pero eran tan aburridos, ¿verdad? Cuando nosotros sacamos una última estadística, estudiando en la universidad, se decía que en Guatemala se predicaban 20,000 sermones a la semana y fueron catalogados entre aburridos, muy aburridos y aburridísimos. Y a pesar de eso, la gente se salva. ¿Por qué? Porque Dios no nos anula, sino que si somos aburriditos, y el Señor no, y habla al pueblo, ¿verdad? A pesar de que en algún momento durmamos a la gente. Pero Dios no nos anula, ¿verdad? No nos anula. Si usted mira, hasta el mismo San Pablo, ¿verdad? Predicó de 6 de la tarde a 12 de la noche. Ya no aguantó el fulano, se le cayó, se le despescuezó y se murió. Se echa sobre él, pero no aprende, ¿verdad? Se echa sobre él, sana y sigue predicando hasta el amanecer. Hasta el alba, dice. O sea que predicó un sermón de 12 horas. ¿Verdad? Con una breve interrupción ahí, como que eran guatemaltecos, el café y la champurrada a medianoche. ¿Verdad? Después del susto de que este se murió, bueno, cafecito, ¿verdad? De todos modos lo cafetearon. Y entonces al revivirlo, regresa él a retomar nuevamente el principio de la predicación y predica hasta el alba. Se sacude los pies, se estira un poquito el rostro y dice que inmediatamente sale de la ciudad a seguir predicando el Evangelio del Rey. Eso es lo fantástico. Dios no anula entonces a la persona que escribe, y esa es parte de la naturaleza de la inspiración. El Espíritu les iluminó sus mentes y los impulsó a escribir. Ahora, esa actitud fantástica en tiempo de crisis, por ejemplo, todo lo que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura vino y provino de manuscritos. Recuerde que la palabra manuscrito es un documento hecho a mano, ¿verdad? No habían máquinas Remington o Royal con las que uno practicaba cuando salía o cuando estaba en tercero básico para probar su mecanografía, ¿verdad? No son máquinas ni Royal, ni Remington, ni Canon, ni computadoras, nada por el estilo, con manuscritos. Y los diferentes materiales que se utilizaron durante esas épocas fueron de los materiales más increíbles que nosotros podemos ver. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios preserva mucha parte, no mucha, alguna parte de sus escritos o de los escritos sagrados en tablillas de arcilla. ¿Qué quería decir eso? Que hacían moldes, ¿verdad? Supóngase del tamaño de esta mesa o más pequeños. Y antes que se secaran, estando frescos, con algún tipo como de pincel, ¿verdad? Con punta fina, comenzaban a escribir sobre la arcilla. Principalmente los hebreos, de derecha a izquierda, ¿verdad? Ellos no escriben al revés, nosotros somos los que escribimos al revés. Ellos escriben correctamente para acá, ¿verdad? Nosotros escribimos al revés por el revés de la mano. Nosotros escribimos al revés de la mano. Ellos escriben correctamente para acá. Entonces, antes de que se secara, Ellos escribían, escribían y escribían. Entonces se secaba y quedaba como un documento. También curtían cueros para escribir sobre cueros. Ya una manera más sofisticada era escribir sobre papiros. Principalmente el papiro más codiciado era el papiro del Nilo, ¿verdad? De las orillas del río Nilo. Y ya después pues tenían algún tipo de otros papeles un poquito más finos, más elaborados con el correr de los años, a tal punto que encontramos nosotros rollos, eso quiere decir pergaminos que se enrollaban, ¿verdad? Y encontramos cómo la Biblia nos atestigua que Jesús de repente toma el rollo y lo que está leyendo es el profeta Isaías. Eso quiere decir que habían ahí documentos escritos en la misma sinagoga que eran parte de la palabra del Señor. Y estos, por ejemplo, aquí había un apartado, estos son los rollos de Isaías. El Señor lo identifica, lee Isaías, lo vuelve a enrollar y les dice, hoy se ha cumplido esta palabra de Dios en nosotros. Y más que señalar así, el Señor dice, hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Verdad? Exactamente, yo soy el cumplimiento de esta palabra. O sea, aquí lo que vemos nosotros es la maravillosa mente del Espíritu Santo influyendo poderosamente en la mente del escritor. ¿Anula su personalidad? Claro que no. ¿Anula su temperamento? Claro que no. ¿Anula sus cualidades? Claro que no. Las escribe de esa manera, o las utiliza, perdón, de esa manera, para que se transcriba el texto sagrado y los impulsa. Ahora, veamos otro de los temas, la extensión de la inspiración. Toda la escritura ha sido inspirada. Jesús y los apóstoles apelan de manera continua a las enseñanzas del Antiguo Testamento como palabra de Dios. ¿A qué nos referimos con este principio fundamental? Dice don Kenneth Scott Latourette. Kenneth Scott Latourette. Él escribe un par de libros buenos, ya lamentablemente están fuera de circulación porque no los volvieron a editar la Casa Bautista de Publicaciones. La Casa Bautista publicó durante mucho tiempo estos libros, Historia del Cristianismo, de Kenneth Scott Latourette. Y en el primer libro y en el primer tomo, en la introducción, dice Kenneth Scott Latourette que la iglesia es la única religión que nace con una Biblia sagrada en su cuna. Esa es una bendición. ¿Por qué? Porque la iglesia nace y ya tiene el Antiguo Testamento en su cuna. Ya tiene el Antiguo Testamento. Es más, si ustedes hacen un análisis consciente de la predicación, por ejemplo, de los apóstoles, del mismo Jesús, están apelando continuamente al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús les dice, a Moisés tienen y a los profetas, a ellos escuchen. ¿A qué se está refiriendo? Al canon del Antiguo Testamento que dividía la Torá o Pentateuco, los profetas o Neviim y a los Ketuvim, que son los otros libros sagrados. Entonces Jesús, usando ese canon que tiene él como hebreo, bien establecido, dice, miren, ustedes tienen la ley de Moisés. O sencillamente dice, a Moisés tienen. Ustedes tienen a los profetas. Y también los salmos, dice Jesús en una ocasión en Lucas, refiriéndose a todos los libros que componen lo que nosotros conocemos como Ketuvim, ¿verdad? Los Ketuvim. O sea, Jesús viene y apela a eso. ¿Qué le transmite a la iglesia? Lo que le transmite a la iglesia es precisamente un principio formidable. La iglesia no nace en el vacío. La iglesia es parte de la revelación de Dios. Ese es un principio. La iglesia sigue siendo revelación de Dios, sigue siendo revelación de Dios y sigue siendo depositaria de la revelación de Dios. Solo que esta revelación no nace con la iglesia. O sea, la iglesia no descubre el agua azucarada. Lo que hace la iglesia es trabajar en sí misma la continuación de la revelación de Dios que por boca del Espíritu Santo en la vida de hombres como Moisés, de hombres como David, de hombres como Salomón y de los profetas, sigue cumpliendo su voluntad. Ese es uno de los principios. Hay otro principio aquí también. Como la Biblia, a través de Jesús y los profetas, no tienen ya, digamos, una falta de conciencia con respecto a el Antiguo Testamento, el mensaje central de los apóstoles y de Jesús en el inicio de la iglesia como cristiana es veterotestamentario. No lo anula, ¿verdad? No lo anula. Y usted podrá preguntarse, pero es que Jesús dijo que esa ley era lo que les estaba atormentando a los pobrecitos miembros de la iglesia de Judá en ese tiempo a causa de sus pastores, los escribas y los publicanos. No es a esa ley a la que se está refiriendo Jesús, sino que a la ley rabínica, a la ley farisaica, a esa ley que les ha impuesto el grupo de personajes religiosos que han atormentado al pueblo de Dios y han malinterpretado la Sagrada Escritura. Recuérdense ustedes que se hablaba, por ejemplo, de esas personas que decían, miren, yo cumplo a cabalidad todo lo que el Señor me ha dicho desde el principio. He cumplido fielmente los mandamientos. Y recuérdense ustedes de palabras, por ejemplo, estas, que ellos diezmaban hasta el último elemento del comino, por ejemplo. Eran tan meticulosos, ¿verdad?, de guardar ese tipo de ley, que diezmaban del comino, del eneldo, ¿y de qué más? De la menta. Del comino, del eneldo y de la menta. O sea que ellos se jactaban de haber cumplido a cabalidad cada una de las estipulaciones, y muchas de ellas ni siquiera estaban escritas en la Sagrada Escritura, sino que en los libros como el Talmud, o seguían las tradiciones orales de la Mishnah. O sea, encontramos aquí a un Jesús que reivindica el papel de la revelación del Antiguo Testamento y lo usa como basamento para el contenido de su predicación. Lo usa como el basamento y como un vínculo perfecto para lo que ha de nacer ahora a partir de la iglesia cristiana, que es el Nuevo Testamento, como continuidad de la revelación de Dios. Entonces, Jesús y los apóstoles apelan de manera continua a las enseñanzas del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Es más, ven en la palabra de Dios el fiel cumplimiento en Él. Hoy se han cumplido esas profecías en mí. Eso quiere decir que eran fieles, o sea que no eran para sobrecargar al pueblo de Dios. ¿Para qué era la escritura entonces, tal y como lo hemos dicho? Miren, para redarguir, sí, pero para instruir también en toda justicia, para educar también en toda verdad y en toda justicia. Si ustedes ven, Jesús no dice ni le permite a la iglesia, yo no sé de dónde lo sacó la iglesia, de convertirse en una iglesia neotestamentaria. Somos una iglesia que tiene por basamento el Antiguo y Nuevo Testamento como palabra del Señor en los 66 libros que creemos como iglesia evangélica que Dios inspiró, reveló y dejó para que la iglesia pueda ser edificada en ella propiamente. Entonces, esa es una característica. Otra característica, como ellos le han dado un buen elemento y una buena interpretación al Antiguo Testamento, esta se convierte también en parte de sus normas de fe y conducta. ¿Verdad? ¿Cómo debemos de adorar? Ya los salmos nos enseñan mucho de cómo adorar. ¿Cómo, por ejemplo, debemos de predicar? Ya sabemos nosotros, como iglesia cristiana, que estamos naciendo en ese momento como parte de la premisa del Pentecostés, nos está enseñando también aquí cómo debemos de predicar con una característica profética delante del Señor. ¿Qué debemos de anunciar? El reino, que también allá en el Antiguo Testamento se había anunciado. ¿Cuáles son los contenidos del reino? Precisamente que los súbditos del rey estaremos bajo sus pies, que en este caso es bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos elementos son una continuidad entonces exacta, bonita e interesante del Antiguo Testamento. Seguiremos entonces en otra hora.